Sí, ahí lo veo venir. Primero se le asoma el chambergo, porque viene desde atrás de la lomita. ¿Cómo decía Estanislao del Campo? En un alazán fazón. Flete lindo y parejito, caiba al bajo al trotecito y lindamente sentado. Un paisano bonaerense, digamos, de apelativo Martín, de apelativo Martín, capaz de montar un potro y sofrenarlo en Berlín. Esto ahí exageré un poco también, ¿no? Mirá vos, ¿a dónde llegamos? Martín Leguizamón, a PC. A PC no le tenga miedo a los perros que son capones. ¿Cómo y le va? Ahí, largue la tabla de surf. Ya la largo. Bueno, ¿qué haces, Martín? Muy bien, ¿usted? ¿Todo bien? Sí, bueno, acá viendo cómo es esto, viste que en Argentina estamos, como decía el viejo Antonio Carrizo, decía, en Argentina tenemos piel de rinoceronte. Claro, pues nos aguantamos los flechazos, los piedrazos, todo. Nos aguantamos todos, piedrazos, flechazos. Pero aparte, desde siempre fue así. O sea que bueno, también en este programejo analizamos cuál es nuestro grado de responsabilidad y a veces nos dejamos de joder con echar las culpas afuera, ¿no? También nosotros algo tuvimos que ver y tenemos que ver en todo esto. Sí. Y históricamente, ¿en qué andás vos? Históricamente, sí, usted habló de flechazos, de golpes, de piedras, sí. Y yo le traje aceite. Miércoles. ¿Sabe que estaba escuchando, veo como son los días de un gaucho surfón? Sí. Estaba escuchando un disco de los Stones que se llamaba Sticky Finger. Ajá. Y había una canción que se llamaba Dead Flowers o Flores Muertas, ¿no? Sí. Y me acordé de tanto de la Reconquista como de la defensa de la ciudad. ¿Qué es Reconquista? Épocas de las invasiones inglesas. ¿Y por qué se llama Reconquista? ¿Habíamos sido conquistados? Sí, teníamos que reconquistar Buenos Aires, como ahora. Ajá. Ah, bueno. Jugamos con la metáfora. Ah, ¿otra vez aceite caliente? Y eran esos tiempos, ¿no? Sí. Llegaban los ingleses a... Era una cosa rara. Porque usted cree que era Buenos Aires como una colonia donde todo parecía lógico, había música, ajá, los esclavos eran pocos esclavos, sí, las libertades estaban bien establecidas y empiezan a desfilar los ingleses como hordas de chicos malos, ¿no? Como decía Papo, ajá, el mundo nuevo. Sí. Y ese mundo nuevo llegaba a la colonia. ¿Año? ¿No? ¿Qué año más o menos? 1806 y 1807. Ah, ok. Antes de la independencia. Antes, ¿no? Me parece que los inicios de la independencia se dan justamente por estas hordas de chicos malos que llegan. ¿Y esos chicos malos por qué llegan? ¿Había razones económicas, contrabando o lo que fuere? Había razones más que económicas. Vos fíjate que Inglaterra es una isla y cuando se acaban los recursos tienen que salirlos a buscar afuera. Ah, claro. Y lo que mejor encuentran es colonizar. Eso pensá es. Que estos dragones colorados, como le decían, o chaquetas rojas, son los que habían matado a todos los ingleses en 1746, ajá, cuando acaban los clanes, ¿viste? Cuando terminan de la batalla de Culloden es la que termina con los clanes. Y hay una canción de Sumo, ¿viste? Se llama Cruba Chan, que quiere decir afuera ratas, que es lo que le cantaban los escoceses a estos ingleses cuando llegaron. Eso es. Sí. Y el que retoma esto, las flores muertas que te traje son tres que se van a dar en la Reconquista y en la Defensa. A ver. Son tres personajes polémicos, interesantes, con mucho glamour, ¿sí? Y que eran muy envidiados también por mucha gente, y terminan muriendo, ¿no? Terminan muriendo mal. Sí. Uno es el famoso Álzaga. Ajá. Personaje polémico, si lo sabe. De hecho, a Álzaga le decían Robespierre, sí, porque fue el primero que trajo esa idea rusoniana bien jacobina de revolución, ¿no? Ajá. Era bastante polémico porque es un tipo que llega a España, más una fortuna rápida, con contrabando de esclavos, armas, licores. Sí. Pero que esa plata la pone al servicio de la ciudad. Ah, mira. Y el que toma ese dinero y que se asocia con él como para repeler a los ingleses es Liniers. Ajá. Otro extranjero, un francés que estaba al servicio de los españoles, pero que... quería repeler a esta invasión inglesa. Sí, sí. Entonces, un Buenos Aires, dos tipos con una personalidad muy fuerte, extranjeros los dos, son los que van a armar las primeras milicias que van a ser los patricios. Ajá, claro. Y uno de los primeros datos O sea, Alzaga lo odiaba a Liniers por militar y militar lo odiaba, y Liniers lo odiaba por progresista a Alzaga. Ah, o sea, ahí había un cruce. Un cruce bastante polémico. La ciudad lo sostenía. Ajá. Pero ellos le dan lugar, ¿sabes a quién? Y ya en 1806, que después se negó a la mujer. ¿A la mujer de quién? A la mujer como... Ah, como a la mujer como, o sea, género. Como género. Claro. Pues fíjate, Mariquita Sánchez de Thompson, Manuela Pedraza y Martina Bellow son aquellas mujeres que van a hacerse cargo de la defensa de la ciudad. Ajá. Pues fíjate, ¿y de qué manera se hacen cargo? Manuela Pedraza es la primera mujer que viste uniforme de milicias. Ajá. Y pelea codo a codo con su marido. Porque tanto Manuela Pedraza como Mariquita Sánchez de Thompson, que eran grandes lectoras de historia, habían estudiado que las vikingas peleaban cuerpo a cuerpo con sus hombres en las batallas. Sí. Entonces decía que eso se tenía que hacer acá en caso de invasión. Claro, claro. Obviamente la historia después no toma esa parte. No. Claro. La niega, dice los milicios de Saavedra y las trenzas y Castelli. Pero Manuela Pedraza es la primera heroína que viste uniforme y que pelea codo a codo. El marido en la primera invasión lo matan, ella cae, agarra la bayoneta y mata al inglés que mató al marido. Ajá. Uh-huh. Y así es como que empiezan a darle un lugar importante a la mujer que después se lo quitarían. De hecho, Liniers le da el grado de alférez a Manuela Pedraza. Sí. Y ella dirige un cuerpo de pardos y morenos. Uh-huh. ¿Sí? O sea, las mujeres de la independencia fueron invisibles para la historia oficial, como hablamos siempre. Sí, y esa reconquista, la rajada de los ingleses, es también parte de una leyenda histórica, ¿fue realmente así? ¿O los ingleses mandaron un par de corbetas para ver cómo era la cosa y en realidad los sacamos cagando porque eran pocos? No, los ingleses vinieron la primera vez con pocos, en 1806, y los sacamos cagando. Sí. Ahí pusimos la hinchada de Boca, la de San Miguel, y nada más. Pero cuando vinieron por segunda vez, en 1807, vinieron bien armados, vinieron con destino de quedarse. O sea, pensé que ahí toman la ciudad de Buenos Aires. Claro, lo que querían era armar una colonia inglesa. Claro, pues necesitaban esos recursos y el virreinato del Río de la Plata le daba lugar para cruzar el virreinato del Alto Perú y después tomar Mendoza. Claro. Entonces vos tenías el pasaje de las mulas del virreinato del Alto Perú al virreinato del Río de la Plata, donde estaba todo el oro. Mira, claro. Entonces ese pasaje que viene desde Lima, después pasa por Salta y llega a Buenos Aires, era riquísimo. Sí, sí. Y por eso querían tomarlo, pero bueno, no pudieron. No pudieron porque hasta vinieron los del norte a repararlo. Vos fíjate que hay una historia hermosa de Güemes, que Güemes estaba en Buenos Aires para 1807. Sí. Güemes es un Robert Plant de la historia, podríamos decir, ¿no? Un hombre magnífico, frontman. El tipo con 7 jinetes toma un buque inglés que queda encallado en el Río de la Plata en la bajante. Y es la primera derrota de la armada inglesa por una caballería. ¿Pero una caballería de 7? De 7 tipos que se lanzaron y le tomaron el barco porque estaba encallado. Eso para hacer una peli, ¿eh? No, toda esta historia es para hacer una peli. No hay, Quique, tenemos que filmarla. Sí. Filmarla, escribir un buen guión. Fíjate, después, Güemes lo termina matando el amante de su chica. Sí. ¿No? Pero, ¿qué pasa con Alzaga, Liniers y Pedraza? A Alzaga lo terminan fusilando y después lo ahorcan para que se desangre totalmente en la Plaza de Mayo. Fue una cuestión de conspiración del poder de Buenos Aires. Ajá. Tanto Alzaga como Liniers lo termina matando Buenos Aires. Ah, mira. Vos fíjate que estos dos tipos, equivocados o no, defienden Buenos Aires y... Y es la misma Buenos Aires la que los sacrifica. La que los sacrifica. Vos fíjate, Mariano Moreno, para mí los dos crímenes más injustos son el de Dorrego y el de Liniers, ¿no? Que son por una cuestión netamente política. Sí. Pero Liniers, una vez que se proclama la independencia, la Revolución de Mayo, 1810, él está en Córdoba. Sí. Y él se levanta en contra de la Revolución porque, bueno, él respondía a intereses extranjeros. Claro. Pero Mariano Moreno lo manda a fusilar. Y Alberti llega y no se anima a fusilarlo porque es el héroe de la Reconquista. Claro. Claro, demasiado respeto le tenía como para fusilarlo. No lo fusilemos, dejémoslo prisionero o... sublevemos, apaguemos esa revuelta que quiere armar Liniers. No se Mariano Moreno le dice a Castelli, si no va usted a matarlo, lo mato yo. Claro. Mariano Moreno es un hombre hiper radical también, ¿no? Periodista que nos quiere vender la historia oficial. Un hombre con fundamentos que dijo, bueno, hay que tomar esta decisión. Y después a Moreno le pesa haber matado a Liniers. ¿De dónde sacaba Moreno ese pensamiento revolucionario radical? Y netamente jacobino. Ah, jacobino. Netamente rousseauiano. Claro, fíjate, sí. Rousseau se abre como con un abanico ideológico político para lo que es la independencia, no solamente de Estados Unidos, de Argentina, y lo que va a ser la emancipación latinoamericana. Ajá, y lo que fue la Revolución Francesa. ¿Y cuál fue el trabajo de Moreno durante las invasiones? Moreno empieza a escribir a pedido de Guadalupe Cuenca, que Guadalupe Cuenca es la que, ya volviendo de Europa, dice algo va a pasar con Inglaterra, saludos, alerta. Sí, claro. Porque Inglaterra venía de tomar lo que ya habían sido sus islas, venía de estar peleando en Austria y ya quería colonias. Aparte, pensá que Inglaterra pierde en 1776 lo que es Estados Unidos. Ah, Canadá, claro. A manos de esa asociación entre colonos franceses y norteamericanos. Sí. Entonces bajó. Por lo tanto, tenía que buscar otro lugar para establecer colonia. Claro, y acá fue repelida. Fue echada dos veces. Sí. ¿No? Es un dato interesante para tener en cuenta cómo se empieza a gestar la política de Buenos Aires, que después vamos a terminar haciendo, cuando se forma el Estado Nacional, entregando todo en el Pacto de Roca Rúsina. Claro, en eso estaba pensando, ¿no? Los tipos no eran ningunos boludos, intentaron un par de veces por la fuerza física, digamos, hasta que se dieron cuenta de que era mucho más fácil a través de la economía. Exactamente. Cuando se forma el Estado Nacional, una vez que pasaron, los tipos vieron, pasó la guerra de independencia, pasaron las guerras civiles, se forma un Estado, bueno, es el momento de, ya son un Estado, no podemos entrar de una manera colonial, bueno, hagamos arreglos económicos. Claro, claro. Y busquemos la manera de traer ferrocarriles, traer subtes, traer tranvías y los tanques, traer los frigoríficos. O sea que ya la corrupción estaba entre nosotros. Y comienza con Rivadavia. Claro. Rivadavia es el que comienza a armar los planes económicos con ellos, ¿no? ¿Y el préstamo ese de la Baring Brothers es por ahí? Es claro, es en ese momento. Ajá. Ahí es donde comenzamos a endeudarnos y no bajamos más. Claro, porque era un préstamo que nos desangraba, ¿no? Sí. Ah. Y de hecho, ese préstamo y el pacto de Roca Rúsina nos terminó de desangrar. ¿Y la historia hablará de este arreglo con el Fondo Monetario Internacional de la misma manera que hablamos de Avellaneda o de Rivadavia? Me parece que lo de ahora es peor, ¿no? ¡Ah, bueno! ¡Caramba! Porque vos pensás que lo de Rivadavia con la Baring Brothers fue en 1826 y se consolida después con el Pacto de Roca Rúsina en el 80. Sí. O sea, ponemos 1826, 1880, 2019. La pregunta es, ¿qué cambió? Ajá, ok. Sí, ¿qué cambió? La duda pública nuestra comienza con la Baring Brothers en 1826. Claro. Y terminamos de pagar. Sí, el asunto no es la cantidad, sino el paso del tiempo y la no superación. Exacto, vos fíjate. Claro. Le damos lugar, o sea, jugando, ¿no?, con cómo se ordena Buenos Aires. Sí. A Martín Rodríguez, que era el que dominaba en ese momento el gobierno, y el ministro que era Bernardino Rivadavia, tienen calles enormes. Claro. Enormes. Sí, o sea, la calle más larga del mundo, es la avenida que es Rivadavia. Sí. Es la justificación de la deuda, claro, o del comienzo de la deuda de la historia argentina. Y de alguna manera es chistoso porque es la deuda más grande y la calle más larga, ¿no? Sí, la que nunca termina. El primer empréstito argentino, o sea, el primer préstamo de la Baring Brothers tiene la calle más larga y nunca se paga. Sí. La verdad es que en el fondo somos muy buenos humoristas. Somos los mejores. Sí, somos los mejores. Vos fíjate, y somos humoristas, claro, cuando hablamos la vez pasada de los africanos, que ni yanquis ni marxistas, posición neutral, jugamos con la historia. Bueno, si vamos a la filosofía política y a la filosofía alemana, Hegel dice, la historia se repite, que eso después se retoma Marx, primero como tragedia y después como farsa. Claro, exactamente. Todo el tiempo. Sí. Préstamo de la casa de Baring Brothers, tragedia. Farsa lo que vivimos, ¿no? Claro, y la farsa también la solicita, la impulsa el público, ¿no? Harto de tragedia. Totalmente. Claro, Totalmente. Pero vos fíjate, si jugamos con el tiempo, y vemos acá, Martínez de Hoz, Caballo, Macri. Sí. estamos siempre con el Avarin Brother. Sí. Llamémoslo como quieran, ¿no? Como Chicago Boy. ¿Cómo me gusta tu mensaje esperanzador? No. Yo estoy a caballo mirando las olas. No, bueno. Y lo más triste es que lo fusilan a Álzaga, sí, por una cuestión de egos políticos. Sí. Lo fusilan a Liniers, que es el héroe de la Reconquista, que es como matar a Batman en ese momento. Exactamente. Y Manuela Pedraza, que sí, es la primer mujer que toma las armas, que se hace cargo, termina indigente, trastornada, dando vueltas por un Buenos Aires que no la quiere ver. Que no la quiere ver. Sin ruido. Sí. Bueno, me quedo pensando en todo esto, compañero. Usted monte, suba. Sí, eso es, mire. Estribe ahí y suba. Ahí se va el tipito con el famoso alazán Fasón. Que él dijo que estuvo buscando qué pelaje era. Y a mí me causó mucha gracia. Martín Leguizamón. Qué lindo el tipo. Abrazo enorme. Cuídate mucho, ahí se va con la tabla de surf bajo el brazo montando ese alazán Fasón. Y como siempre, ¿no? Cruza la lomita así y lo veo como que se va, como Don Segundo Sombra, que se va cortando de a pedazos de abajo. Qué maravilla, ¿eh? Un abrazo, Martín. Abrazo enorme. Gracias, muy amable. Lo escuchaste a Martín Leguizamón aquí en El Desconcierto.